los cofrenes de uno. Yo quiero la barra de todo. Con la barra de 3D. La que tiene un delicioso aroma. Esa barra de 3D. Despercude, desmancha y desengrasa. La barra de 3D. Y la consigues en de uno. Esa barra de 3D. Nuevo jabón en barra 3D. Despercude, desmancha y desengrasa. Y a un precio increíble. La de delicioso aroma. Pronto descubrirás el lado B de Bretaña. Es la hora de comprar los AirPods de segunda generación por un valor extraordinario. Al costo presenta la hora del hiperahorro. 12 del mediodía, 58 minutos. No esperes más y compra los AirPods de segunda generación con estuche de carga blanco por solo 749 mil pesos. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar la máxima comodidad en auriculares. Solo en Al Costo, donde las ofertas son tan increíbles como tus momentos especiales. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 31 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com. Arrigo por una que le sale bien, le salen dos malas. Pobre muchacho, sí le ha tocado duro en la vida. Y ahora las cosas están por cambiar, para peor o para mejor. Eso lo debes descubrir en Rigo, lunes a viernes, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. ¡Extra, extra! Aprovecha los últimos días de la Extra Promo Jumbo. Hasta el 17 de marzo, paga 2, lleva 3 en marcas de cuidado personal y maquillaje. Aplican condiciones y restricciones. Llegaron los días de mega descuentos Farmatodo. Este 15 y 16 de marzo, disfruta hasta el 30% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. Nadie es como tú. Nadie tiene tu estilo. Nadie más tiene espacio de hasta 7 pasajeros. Nadie está tan bien conectado con Wi-Fi integrado. Nadie vive el camino como tú. Disfruta una Travers RS hoy y empieza a pagarla en el 2025. La semana en la casa, lunes de líder. Si usted quiere comodidades, solo uno se lo va a ganar. Martes de presupuesto. Así que a pelearse para traer la barriguita llena, mijo. Miércoles de nominación. Jueves de beneficio. Gracias. Viernes de fiesta. Para gozar. Sábado de salvación. Competir por un salvavidas. Domingo de eliminación. Chao, papá. La casa de los famosos Colombia. Lunes a viernes, 9 de la noche. Sábados y domingos, 8 de la noche. Por Canal RCN. Y cámaras 24/7 sin censura en la app de Biz. Mi Maui, mi Magui, mi ma qué? No, es mi Maui y se viene con todo en marzo. En mi Maui te premia, acumula puntos y participa de los fabulosos sorteos y beneficios que tenemos para ti. Pero eso no es todo. Los miércoles y viernes son mágicos. Haz tu mejor combinación con dados mágicos y gana hasta 1,000,000 de pesos. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. No te pierdas de la diversión y de experiencias inolvidables, porque todo es posible en Aladdin. ¿Dónde tú? Vas a ganar. Aplica términos y condiciones. Rodéate de la mejor compañía y un ambiente emocionante en Breathless Resorts and Spas. Haz de Breathless tu destino ideal para escapadas en pareja o vacaciones con amigos. Un escenario frente al mar donde la emoción y el placer no conocen límites. Reserva ya en www.breathlessresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. En Los Tres Elefantes durante el mes de marzo, por compras superiores a 100 mil pesos, reclame un bono del 30% de descuento en los productos del tiquete naranja en los departamentos de damas y decoración para el hogar. Bono redimible en abril de 2024, no acumulable con otras promociones. Aplica condiciones y restricciones. Bueno, bonito y barato, Los Tres Elefantes. Descarga la aplicación y escucha la radio que te dio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Llegó Nómada, la nueva tendencia de muebles to go que reúne lo mejor del diseño de todo el mundo para convertir tus espacios en un refugio viajero. Llévala ahora con hasta 35% de descuento. Ya disponible en tiendas físicas To Go y tugo.co. To Go, diseño para todos. Aplican términos y condiciones.

you come from cutting a joke. Aquí estamos, pasada la una de la tarde en la FM, la radio de los clásicos, una hora más que tenemos para entretenernos. Les tengo unas cancionzotas. Viene música de Charly García, viene Fito Páez, viene Robert Miles, viene algo de los Beach Boys, vienen los Cadillacs. Y hay una canción con la que arrancábamos, esta que acaba de terminar, llamada Cotton Eye Joe, de Rednecks, que es una banda sueca que tuvo por ahí su momento de gloria en la década de los 90, arrancando año 1994 tal vez. Pero les digo la verdad, de Rednecks solo me acuerdo de esta, de este Cotton Eye Joe que acaba de pasar. De resto, bueno, si ustedes se acuerdan de otra o les parece que hay otra más conocida que esta, me lo hacen saber en mi cuenta de Instagram, @monto40. Por ahora, esto es de los Pet Shop Boys, se llama Domino Dancing. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. Threat of distant thunder, the sky was red. When you walked, you always turn every head. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? De los clásicos. so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. I whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. Álbum debut de Maroon 5 de 1900... Mentiras. Yo creo que esto es 2003, 2004, tal vez, del Songs About Jane. El álbum donde estaba también She Will Be Loved. Este This Love fue la primera canción de Maroon 5 en sonar en radio, en entrar a Billboard. Así que tiene una connotación bastante especial, importante para la banda de Adam Levine y para nosotros, sus fanáticos. Vamos con un par de canciones más. Aquí está Fito Páez a rodar. Estuvo cumpliendo años, 61 años, Fito Páez, esta semana que está terminando. Así que feliz cumpleaños atrasado para Fito Páez. Y luego viene algo de Charly García. Seven. clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Tren, voy en avión. Charly García, tremendo clásico del rock en español argentino. En la FM, la radio de los clásicos, seguimos con Daft Punk. Esto es Around the World. We'll be right back.

FM. La radio de los clásicos. Siempre. Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar en este lugar. Love is what we bring. Fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a de estar mejor en la FM, la radio de los clásicos. Aquí estoy en mi cuenta de Instagram, chequeando, viendo lo que ustedes me escriben. Muchos oyentes en Bogotá, en 94.9 FM, que deciden pasar la tarde, entretenerse y dejarse acompañar por la FM, la radio de los clásicos. A los oyentes en Cali, que aparecen también, oyentes en Barranquilla. Estoy viendo por aquí algunos oyentes de Medellín. Recuerden que a través de la app, pues me pueden oír. Ahí está la opción de buscar cuál es la programación de la FM, en qué ciudad que quiero ir. Y si usted pone la FM Bogotá 94.9, pues esa es la que estamos en este momento emitiendo desde aquí, desde la cabina de la FM en Bogotá. Vamos con un par de canciones más. Esto es de Robert Miles, se llama Children. Thank you.

¿Mi Maui? ¿Mi Maui? ¿Mi Maque? ¡No! ¡Es Mi Maui! Y se viene con toda en marzo. ¡En Mi Maui te premia! Acumula puntos y participa de los fabulosos sorteos y beneficios que tenemos para ti. Pero eso no es todo. Los miércoles y viernes son mágicos. Haz tu mejor combinación con dados mágicos y gana hasta $1,000,000. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. No te pierdas de la diversión y de experiencias inolvidables, porque todo es posible en Aladdin. ¿Dónde tú vas a ganar? Aplica términos y condiciones. Fessi, hola, qué delicioso aroma. Vecina, es el nuevo jabón en barra de 3D y lo compré en el de uno. Yo quiero lavar de todo con la barra de 3D, la que tiene delicioso aroma. Esa barra de 3D desperjude, desmancha y desengrasa. La barra de 3D y la consigues en de uno. Esa barra de 3D, nuevo jabón en barra 3D, desperjude, desmancha y desengrasa, y a un precio increíble. Es la hora de comprar los AirPods de segunda generación por un valor extraordinario. Al costo presenta la hora del hiperahorro. 1:53 en la FM, la radio de los clásicos. No esperes más y compra los AirPods de segunda generación con estuche de carga blanco por solo $749,000. No pierdas esta oportunidad única de disfrutar la máxima comodidad en auriculares. Solo en Al Costo, donde las ofertas son tan increíbles como tus momentos especiales. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 31 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com. Querido bolsillo, sabemos que todos son duros contigo. Por eso detergente Dersa Multiusos bajó sus precios. Porque si tenemos que ser duros, lo seremos con la mugre de la casa, la ropa, baños y pisos. Con detergentes Dersa y su precio bajo, duro con la mugre, suave con el bolsillo. Con Dersa, la limpieza es de todos. Aplica en términos y condiciones. Ver en dersa.com.co. Muebles to Go trae una nueva tendencia. Nómada, refugio viajero. Llévala con hasta 35% de descuento. Ya disponible en tiendas Tugo y Tugo.co. Aplican términos y condiciones. Rodéate de la mejor compañía y un ambiente emocionante en Breathless Resorts and Spas. Haz de Breathless tu destino ideal para escapadas en pareja o vacaciones con amigos. Un escenario frente al mar donde la emoción y el placer no conocen límites. Reserva ya en www.breathlessresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. ¡Extra! ¡Extra! Aprovecha los últimos días de la Extra Promo Jumbo. Hasta el 20 de marzo, hasta 45% en referencias seleccionadas de nevecones, neveras, lavadoras y secadoras de las marcas LG y Samsung. Aplican condiciones y restricciones. Llegaron los Autoland Days. Este 15, 16 y 17 de marzo, disfruta de los mejores beneficios para adquirir tu próximo Cupra en nuestro nuevo Cupra Garage. Estrena hoy y paga en 2026. Además, recibe un bono matrícula para tu próximo vehículo. Te esperamos en la carrera 19 con calle 109 y Morato Avenida Carrera 70, número 9515. ¿Sabías que Una Decisión de Vida es una iniciativa que informa y apoya a mujeres que enfrentan un embarazo inesperado? Así es, Una Decisión de Vida conecta a las mujeres que están pasando por un embarazo inesperado con instituciones confiables, legales y gratuitas que las orientan y ayudan sobre los procesos y alternativas disponibles en esta situación. Recuerda, no estás sola, estamos aquí para ayudarte. Visita www.unadecisiondevida.com o arroba Una Decisión de Vida Oficial en Instagram y Facebook o escribe al 314-231-8944. 37,258,744 personas consolidan a RCN Radio como el grupo radial más grande de Colombia. Demostrado con las fuentes ECAR, MediaStream, Google Analytics, Facebook Analytics, Instagram, YouTube y X. ECAR, 7,631,952 personas. Streaming, 7,708,611. Fuente MediaStream, diciembre 2023. 7,754,915. Fuente YouTube, diciembre 2023. Portales web, 16,272,661 usuarios únicos. Redes sociales, X, 12,393,440. Instagram, 4,472,951. Facebook, 11,730,376. TikTok, 1,186,349. 11 sistemas de emisoras hacen parte de nuestro grupo. RCN Radio. Nuestra radio. ¡Extra, extra! Aprovecha los últimos días de la Extra Promo Jumbo. Solo por este 16 y 17 de marzo, lleva filete de salmón fresco por 500 gramos a $35,990. Aplican condiciones y restricciones. Más la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pastas La Nieve, más sueltica y rendidora. Pastas La Nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas La Nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Uf, llega Unifesta Unicentro Bogotá con descuentos imperdibles del 7 al 25 de marzo. Compren tus marcas favoritas y montan una Vespa BXL 150. Unicentro es y siempre será un buen plan. ¿Quieres disfrutar la receta mágica de Coca-Cola? Food Marks te lo trae. Sigue la ruta del food truck de Coca-Cola y vive la experiencia de probar las empanadas favoritas de tus ídolos junto a una Coca-Cola helada. Conoce más en @Coca-ColaCol. Gran Mega Outlet Autoniza Usados. Te esperamos desde el 15 al 18 de marzo con bono de descuento hasta de 25 millones. Entrega inmediata, 100% de financiación, peritaje gratuito y retomas al mejor precio. Agenda tu cita ya al 311-538-6322. Encuéntranos en la avenida calle 127, número 71B57 y estrena con Autoniza, se lo garantiza. Con la temporada de baños y cocinas Alfa disfrutas espacios a la medida de tu vida. Arma tu baño desde 331 mil pesos y pisos y paredes hasta con 50% de descuento. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Alfa, para la vida real. Aplican términos y condiciones. La FM, siempre con grandes anunciantes como Unitec, matricúlate ya, 601-743-4343. Y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. A latir con fuerza. El fútbol conquistará el continente. La Copa América viene en camino y nuestra selección invicta calienta motores frente a dos grandes de Europa, Colombia-España, viernes 22 de marzo, 2:30 de la tarde. Colombia-Rumania, martes 26 de marzo, 1:15 de la tarde. En el 2024 se respira fútbol. Fútbol RCN. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Clima Uno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Bienvenido a su hogar lejos de casa, Hyatt Ziva Riviera Cancún, su refugio de lujo todo incluido, donde todo es posible. Embarque en una aventura familiar en el parque acuático del